¿Qué sucede cuando tus peores miedos te siguen a casa? Cuando esas visiones de pesadilla que te topaste alguna vez, haciéndote el valiente, visitando cementerios de madrugada, vuelve contigo. Tenía muy presente aquella noche, cuando junto a Rodrigo, Ceci y Fidel acudimos al Panteón Viejo. Ese es donde ya nadie visita a sus muertos, donde se quedaron en el olvido. Aquella noche en que vimos a una extraña mujer que atravesaba el lugar sin hacer ruido, y Fidel nos habló de la existencia de brujas que bajaban a este camposanto, pero también del panteón de brujas, a unos minutos de ahí, ya subiendo hacia la sierra. Esa noche en que nos retó a subir, y estúpidamente aceptamos. Recuerdo esas visiones, esas siluetas en aquel panteón que desaparecieron de pronto junto a los cánticos que parecían llamarnos. Los cánticos que me siguieron a casa, las visiones de aquellas siluetas ahora, rodeando mi hogar, asustando a la pobre de mi hermana. Y lo peor de todo, recuerdo cuando después de algunos días de tormento, aquellas visiones extrañas ya no estaban allá afuera, cuando ya estaban dentro de mi propia casa. Buenas noches, comunidad. Hoy continuamos con la historia del Panteón de Brujas. Si estás llegando a este episodio de forma casual, intentaremos que funcione como un episodio por sí solo, como una historia por sí sola. Pero si quieres conocer el contexto total y adentrarte a esta historia, te recomendamos mucho escuchar antes la parte 1. Antes de comenzar, te quiero preguntar, ¿qué harías si ese montón de ropa en una silla, que a veces en las noches oscuras toma la forma de una persona, en alguna ocasión se moviera, en alguna ocasión te hiciera ver que sí hay alguien ahí? Apaga la luz y déjate llevar. Ya estás entrando en el siguiente relato de la noche. Me desperté con sed. Me levanté y me di cuenta, por el sonido del viento, que la puerta trasera de la casa estaba abierta. Cuando me acerqué a cerrarla, noté huellas de tierra amarillenta que parecían caminar hacia mi casa y entrar en mi habitación vacía, esa habitación que había dejado para dormir junto a mi hermana menor. La tierra amarillenta me recordaba a esa que se impregnaba en las piernas cuando te atrevías a acercarte al panteón de brujas. Pasé por delante de la puerta abierta sin querer ver hacia adentro, temiendo lo que pudiera estar ahí en mi cuarto, pero no había nada. Me dirigí entonces al cuarto de mi hermana, pero antes de entrar, un sonido me hizo mirar hacia la sala, hacia ese montón de telas en la silla que tantas veces confundí con una persona, que tantas veces me aterró, pero esta vez no era un montón de ropa lo que veía. Lo que sea que estaba ahí sentado se volteó. A pesar de la oscuridad pude ver una figura humana, una mujer, sin pelo ni vello en la cara, sentada dándome la espalda, pero con el cuerpo torcido de una forma grotesca para mostrarme su rostro, como si su cuello fuera de plástico. Estaban dentro. Grité sin poder contenerme, sin pensar en el terror que iba a infundir en mi hermanita cuando me escuchara. No lo pude controlar. De verdad que no pude. Me dejé llevar. Cuando dejé de gritar, cuando volví en mí, mi mamá me estaba abrazando y mi hermanita prendía la luz, llorando, sin saber qué pasaba, llorando de la confusión de verme así. Señalé hacia la sala, hacia la silla. No había nadie, pero las telas que usaba mi mamá para sus costuras, las telas que apilaba ahí, estaban en el suelo, llenas de aquella tierra amarillenta. Intenté calmarme. Mi mamá intentó calmarme y por fin pude respirar, tomarme un té, acostarme en la cama junto a mi mamá, abrazando a mi pequeña hermana, pensando que todo tenía que estar bien, que todo iba a estar bien, que tenía que estarlo. Les dije que había soñado muy feo, que me disculparan. Y créanlo o no, yo mismo me convencí de eso. Siguieron varias semanas de una calma total para mí que me hizo pensar que todo había sido una horrible pesadilla nada más. Un sentimiento de culpa por visitar aquel lugar, del que no podía olvidarme, pero lo intentaba. Simplemente empecé a tomar pastillas para dormir, a escondidas de mi mamá. Las mismas que usaba ella, que ya no podía dormir sin tomarlas, debido a la tristeza que le provocaba la ausencia de mi padre. Muchas veces me acurrucaba con ella y casi al mismo tiempo nos íbamos quedando dormidos las dos. Pensaba que todo estaba bien, mientras el infierno se iba metiendo poco a poco en la casa, mientras se iba encarnando. Escuchamos pronto un escándalo en el pueblo. Habían encontrado tumbas abiertas en el cementerio viejo y toda la gente empezó a hablar sobre lo mismo. De pronto, de todo lo que se chismeaba era de ese cementerio al que ya nadie iba, del que se evitaba hablar a toda costa. Se llenó de gente, de policías, de personas de la capital. Había 7 tumbas vacías. Se habían llevado los cuerpos. Todavía no había Facebook, pero las fotografías empezaron a circular en cadenas de correos y en algunos foros que usaban para mantener informada a la comunidad. Mucha gente hablaba de las brujas con miedo, como queriendo guardar el secreto. No las mencionaban como seres de ultratumba, como entes sobrenaturales, sino como esas malditas viejas que se paseaban desnudas por el bosque, que bajaban a robarse animales, a asustar a los niños por la noche. Seguramente se habían llevado los cuerpos para sus rituales, y eso ya no se podía permitir, decían. Dejar que profanaran un camposanto de esa forma era como decirles que el pueblo iba a soportar todo lo horrible, todo lo profano que representaban. Era hacerles ver que les teníamos miedo. Pero el presidente municipal, un profesor de secundaria bonachón, que no sabía cómo había terminado ahí en ese puesto, se esforzaba por convencer a la gente de que esas eran tonterías. Prometió que iban a dar con los culpables, sí, pero no se trataba de brujas, de mujeres que bajaban de los cerros. Aseguraba que nada de eso era cierto, que habían sido jóvenes traviesos los únicos que acudían a ese lugar. Juraba y perjuraba que no había nada como una bruja, nada como un panteón de brujas, mucho menos, cosas que se empezaban a mencionar entonces. Y ahí, hasta ahí, me di cuenta de que mucha gente como Fidel conocía esas leyendas que yo acababa de descubrir. Y me di cuenta de que a pesar de ser una leyenda de la que mucha gente hablaba, muy pocos o nadie había visto ese cementerio que yo vi. Ese que pisé. Ese de la tierra amarillenta. Y yo me tenía que callar mi secreto. ¿Para qué meterme en problemas? ¿Para qué meterme en lo que no debía? ¿Para qué decir que vimos a una mujer llevando consigo una bolsa grande de cuero? Que caminamos hasta ese cementerio entre la sierra, escondido, y que era real, que vimos figuras en él, mujeres, y que también tenían tumbas profanadas, vacías. No había una sola razón para hacerlo, sobre todo ahora que la vida empezaba a ser tranquila, que podía dormir bien. Pero luego, una mañana, aun cuando el cementerio tenía 2 patrullas que hicieron guardia de forma permanente, encontraron aquello, los restos de algo, de alguien, algo muy extraño. Se empezó a decir que habían dejado algo, a alguien, un cadáver, pero de forma terrible. La gente que lo había visto aseguraba que se trataba de un niño, lo que quedaba de él. Lo habían colocado entre las 7 tumbas. Fue ahí cuando mi mamá habló conmigo, cuando me dijo que tenía que decir lo que vi aquella noche, un par de semanas antes, cuando atravesé de noche el cementerio. Pero claro, era fácil para mi mamá decirlo. Ella sabía solo una versión de aquella noche terrible, solo lo que yo había decidido decirle. No supo lo que ocurrió después. No supo que aquello me había seguido a casa. O al menos eso creía yo. Quizás, como les dije, todo estaba en mi imaginación. La gente del pueblo comenzó a ocultarse de noche, Decían que las brujas estaban sueltas y ya solo la policía y el presidente municipal y su esposa salían por la noche. Los policías para cuidarnos, el presidente para mostrarle a la gente que no había nada de qué temer. Yo me callé. No tenía por qué arriesgar la tranquilidad que tenía. Allá afuera podía reinar el terror. En las calles podrían caminar las brujas. En mi casa no. En mi casa no. Y eso era suficiente.